¡Feliz día para todos! Comenzamos el Café Mañanero. Arrancamos con una temperatura de 18 grados centígrados, pero se elevará hasta los 28, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos una humedad del 48%, es jueves 9 de mayo. Gracias por acompañarnos. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar y las divisas latinoamericanas. Mayerly Urrego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estos son los indicadores económicos para hoy, 9 de mayo de 2024. Así amanece el dólar respecto al euro. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,01%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8 con una tendencia a la baja de menos 0,01%. Francos suizos por euro amanece a 0,9 con una tendencia al alza de 0,05%. Y nos vamos al comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional. Está a $83.950 por barril con una tendencia al alza de 0,44%. IBEX 35 está a 11.153,0 puntos con una tendencia al alza de 0,65%. Y nos vamos a los tipos de cambio en América Latina. Euro peso argentino está a 947,48 con una tendencia a la baja de menos 0,04%. Euro real brasileño amanece a 5,46, tendencia a la baja de menos 0,10%. Euro peso chileno amanece a 1.006,2 con una tendencia a la baja de menos 0,02%. El euro a peso colombiano amanece a 4.189,5 con una tendencia a la baja de menos 0,02%. Euro peso mexicano amanece a 18,1 con una tendencia al alza de 0,15%. Euro dólar canadiense amanece a 1,4 con una tendencia a la baja de menos 0,0%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta también de una noticia que tiene que ver con el sector laboral. Y es que el gobierno intenta por segunda vez una reforma del subsidio de desempleo, pero esta vez cuenta con el visto bueno de los sindicatos. El Ministerio de Trabajo ha llegado a un acuerdo con Comisiones Obreras y UGT. Después de su primera propuesta que decayera en enero, en el Congreso de los Diputados, con los votos en contra de las fuerzas conservadoras, el Partido Popular y Vox, y también de Podemos. Sin la patronal, la ministra Yolanda Díaz, que es la ministra del Trabajo, y los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han firmado este miércoles su pacto, que incluye la posibilidad de compatibilizar el subsidio con el empleo, aumento así también de las cuentas y amplía los colectivos de beneficios. Es una noticia muy, muy importante para que estén pendientes de este subsidio de desempleo. Y pasamos también a lo que es noticia hoy. Se destaca en el plano de la actualidad que el Senado ha aprobado o ha reprobado, mejor dicho, al fiscal general del Estado y exige al gobierno su cese por servilismo descarado. La reprobación ha salido adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular, que denuncia los incumplimientos graves y reiterados del fiscal. El Partido Socialista reprocha el ataque del Partido Popular y destaca el currículum brillante de Álvaro García Ortiz. Avanzamos en este repaso de la actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también hasta el otro lado del Atlántico. En Colombia, exactamente, también vamos a encontrar noticias que tienen que ver con la caída del Ministerio de Igualdad. La Corte Constitucional sí ha tumbado el Ministerio de la Igualdad que ha impulsado el gobierno de Gustavo Petro. Hay reacciones a propósito de esta noticia. Escuchamos a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, que fue quien presentó esta denuncia. Hola a todos, les quiero contar que la Corte Constitucional acaba de fallar mi demanda contra el Ministerio de la Igualdad y ganamos la demanda. Un ministerio que, como les he contado, era pura burocracia. 1.300.000 millones, de los cuales 900.000 millones eran para puestos para repartir y apenas 400.000 millones para la inversión que se necesita para los colombianos. Con una vergüenza, y es que en todo lo que llevan tratando de implementar llevan un 1.6% de ejecución de ese presupuesto. Lo que nosotros mostramos es que el gobierno nunca mostró un estudio de impacto ambiental sobre este proyecto. Ojo, porque tampoco lo han mostrado ni sobre el sistema de salud ni sobre la pensional. Este precedente muestra que todas las reformas del gobierno están heridas de muerte, porque están haciendo política irresponsable, simplemente aprobando proyectos sin saber ni siquiera cuánto valen. De manera que esa noticia les doy. Vamos a defender que haya recursos para sacar adelante la inversión que necesitan los colombianos. La senadora Paloma Valencia y el gobierno, la verdad es que no vive momentos buenos, ya que en las últimas horas también se conoció que el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación y formulación de cargos contra el propio presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa, actual gerente de Ecopetrol y que fue el gerente de campaña de Gustavo Petro. Todo esto por financiación ilícita, presunta financiación ilícita de la campaña del hoy mandatario de los colombianos. Siguiendo con más de la actualidad, bueno, también hay que destacar que la Corte Suprema de Colombia ha llamado a declarar al ministro Luis Fernando Velasco por escándalo, un escándalo de corrupción denominado los carrotanques de La Guajira. Los líos que no terminan para el gobierno de Gustavo Petro. Levantamos la mirada ya también en el contexto internacional. Estados Unidos detiene el envío de cargamento de municipios de alta carga a Israel por operación en Rafah. El presidente Joe Biden ha advertido sobre posible suspensión de más armas para Israel. Dice que han muerto civiles en Gaza como consecuencia de estas bombas. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta del apartado de la inmigración. Este fin de semana tendremos elecciones autonómicas en Cataluña y los líderes políticos están visitando esa comunidad. Uno de los que se le vio en el día de ayer fue al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que asumió el discurso duro, como lo tiene Vox. Pidió el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe, según él, los domicilios. Durante un mitin de la campaña electoral catalana, el líder del Partido Popular ha vinculado a los migrantes irregulares con problemas de seguridad. Endurece entonces el Partido Popular su discurso en contra de la inmigración en Cataluña. Y siguiendo con más de la actualidad, pasamos ahora a los deportes, donde encontramos muy buenas noticias. El Real Madrid, de verdad, de una forma épica, se ha clasificado para la final de la Champions. Adolfo Jiménez del Río nos trae todo el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions League, donde anoche vimos un señor partidazo en semifinales. Real Madrid-Bayern Múnich. Un Real Madrid que nuevamente ha mostrado la magia que le caracteriza al remontar partidos casi imposible de hacerlo. Y eso volvió a mostrarlo nuevamente en esta competición, en esa competición fetiche que siempre le ha dado títulos totalmente a veces inesperados e inexplicables. Continuamos con la Europa League, porque hoy podría continuar la magia, ya que hay partidos interesantes como el del Atalanta-Marsella, en el cual está todo abierto. Y por la Conference League, no se diga, también las mismas emociones están presentes. Asimismo, tendremos el Master 1000 de Roma, porque Rafa Nadal hace su aparición. Esperamos verlo en muy buenas condiciones y tratando de sacar adelante un título que necesita urgentemente para reivindicarse. Y en el Giro de Italia continúan las emociones en la mismísima línea, pero eso sí, lo han hecho unos escapados y hoy tendremos una tremenda etapa rompepiernas que termina con un desnivel hacia arriba, hacia alto, y que podría terminar con unas excelentes sensaciones de lo que es esta grandísima competición. Pero esta madrugada hemos tenido la Copa Libertadores de América, donde las sensaciones y las emociones tampoco se han hecho esperar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Más adelante recuerden Latino Deportes, un protagonista excepcional de ese compromiso, José Lu, que entró para la segunda parte y marcó un doblete para poner a su equipo en la final de la Champions y ya en la ruta de la 15ª. El Real Madrid es el amo y señor de este torneo. Por eso decía Adolfo que es el torneo fetiche del Madrid. La Champions, para muchos, el torneo de clubes más importante del mundo. Sí, sin duda alguna lo es. Incluso hay quienes dicen que la Champions es más importante que el propio Mundial de Fútbol. Hay que ver cómo mueve la Champions. Qué bien José Luque entró para la segunda parte. Los movimientos de Carlo Ancelotti fueron efectivos, dieron resultados. Y ya está instalado en la Champions. Recordemos que se coronó campeón anticipado de la Liga. Por lo tanto, una temporada fantástica para el equipo blanco. Lo que decía Carlo Ancelotti en rueda de prensa posterior al compromiso. Ya más adelante vamos a estar escuchando. Ha pasado también otra vez. Adolfo Jiménez del Río. Ha pasado muchas veces, que es algo inexplicable. Ha pasado otra vez. Una afición que empuja, un estadio que ayuda, un ambiente fantástico. Los jugadores que no paran de creer que se puede hacer. Es algo mágico, no es que hay mucha explicación, teniendo en cuenta que hemos jugado bien. Es algo mágico, dice entonces Carlo Ancelotti. Y desde el rival, el técnico Tuchel, se ha mostrado muy enfadado porque el Real Madrid ha vuelto a ganar con polémica. Y ha dicho el entrenador alemán, que ha criticado al árbitro en una última jugada que el juez levantó la banderola de forma dudosa. Y atención a la expresión del técnico alemán: tener los huevos de levantar la bandera es un error grave, al revés no habría pasado. Y ahí está la polémica nuevamente. Recordemos que el Real Madrid va a enfrentar entonces en la final al Borussia de Dortmund, equipo alemán. Será el próximo 1 de junio a las 9 de la noche. Por otra parte, y siguiendo con más noticias en lo que tiene que ver con los deportes, hay que decir que la Audiencia Nacional ha enviado a juicio oral al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, acusado de agresión sexual y coacciones. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. A esta hora escuchamos también a Carlo Angulo, que nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el proyecto Life Eco Rest lleva esponjas, corales y gorgonias que han sido recuperadas para volver al mar gracias a las cofradías de pescadores que están involucradas en este gran proyecto que busca recuperar diversos acuarios en toda la Vilanova y la Geltrú de Girona. Este proyecto de pescadores que colaboran y coordina el Instituto de Ciencias del Mar de la Fundación de la Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició un proceso de devolución al mar de corales, gorgonias y esponjas, entre otro tipo de organismos que fueron rescatados de las redes de pesca, han sido recuperados en acuarios, instalados en las cofradías de pescadores y ahora se llevan a cabo las primeras devoluciones en los lugares de Valles y Lanca. Estos organismos se retornan al mar en las zonas de permanentemente, donde actuarán en un proyecto en el cual esta técnica, que consiste en fijarlos en un canto rodado y devolverlos al mar desde la cubierta de los barcos pesqueros, permitirá que estos organismos lleguen al fondo marino y permanezcan en una posición erecta óptima para una supervivencia a largo plazo. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Más adelante, como es costumbre, también estaremos con las entrevistas Ahora el turno es para la música, el entretenimiento musical. Hoy por cuenta de una obra que se ha convertido en un documento histórico de la salsa. Un punto de partida muy interesante. Atención a este sonido. Estamos escuchando el emblemático álbum Latin Soul Rock de la Fania All Star, que se reedita con motivo de su 50 aniversario. Ya les vamos a contar la historia completa. Ahora disfrutamos de un sonido de leyenda. Comenzamos el Café Mañanero con el sonido de la Fania All Star, sonido de leyenda, y les vamos a contar por qué. La Fania All Star fue un sello y colectivo compuesto por las voces más emblemáticas de los géneros tropicales en América Latina, por allá en la década de 60 y 70. Cuando hablamos de leyendas, nos referimos a Celia Cruz, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willy Colón, entre otros, que dejaron una huella imborrable dentro de la música al popularizar y consolidar a lo que se conoce hoy como la salsa. La música en español, en todo el mundo. Hace 50 años crearon este proyecto con la idea de mostrar a los artistas más destacados de la Fania, lo que dio origen a un emblemático álbum titulado Latin Soul Rock. Vio la luz en el año 1974, el cual muestra a la primera alineación totalmente en vivo. Y en algún momento le decíamos aquí en el Café Mañanero, se trata del punto de partida del primer desconectado, como se conoce hoy en día, o en vivo, ¿no?, de nuestra música latina. Fue un proyecto revolucionario, visionario, que se adelantó a los tiempos. Dicha producción es una exquisita combinación de talento con el despliegue total de todos los involucrados. Desafortunadamente, en su primera edición tuvo un tiraje muy limitado, dados los recursos que tenía la Fania en ese momento, por lo que actualmente se conoce muy poco y hay pocas copias del disco. Situación que le convierte en una pieza de culto para los coleccionistas. Pues hay una muy buena noticia. Presten mucha atención. Ahora, Kraft Latino celebra el 50 aniversario de este histórico álbum con una reedición especial de vinilo de 180 gramos. Su lanzamiento es este 24 de mayo y ha sido remasterizado por Kevin Gray de Coren Audio. Su empaque plegable de un solo espacio replica el diseño original, incluyendo notas del fundador y productor de la Fania, el gran Jerry Masucci, además de una reseña del concierto hecha por el New York Post. Bueno, ahí tenemos entonces Latin Soul Rock 1974, que aparece nuevamente diciendo: aquí está la salsa en vivo presente, una salsa de leyenda, la salsa de la Fania All Star. Hablamos, sí, de las estrellas de nuestra música latina. Pero eso sí, para hacerse con una copia hay que ingeniárselas. Porque también lo que ha salido al mercado, o lo que va a salir al mercado, es limitado. 300 copias. Todo esto con una emocionante opción de paquete que incluye una camiseta de béisbol conmemorativa de la Fania All Star en el Yankee Stadium. Bueno, la historia continúa, porque si hay un álbum, una producción de leyenda, es precisamente la Fania All Star. Pero aquí tenemos Latin Soul Rock. Nos encanta empezar con buena música, con notas referentes a nuestra cultura latinoamericana. Esta producción de la que hoy estamos hablando y que le hemos dedicado suficiente espacio es merecido. Y créanme que me quedo corto en comparación con todo lo que hay que decir de la Fania All Star. Repito, lo más importante de la historia de la música latina, en lo que se conoce como salsa. La salsa es un género musical hoy por hoy inventado por inmigrantes caribeños en Nueva York. Y este es un programa especializado en inmigración,

Disfruta de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. En el campo, en la montaña, en la playa. Visítanos en nuestras tiendas en holawifi.net o llámanos al 635 30 30 30. Hola, Wifi. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Parceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona, variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada, menú diario con dos primeros y tres segundos, platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos, 635-060-135, calle Escultor José Capuz 39, zona de Monte Olivete. Parceros Bar, el gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos. Comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, pa' evitar todos los rumores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte. Wow. Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar. Tú ya cometí el error de enamorarme. Yeah, yeah. Comenzamos hoy el Café Mañanero con noticias sobre Shakira y buenas noticias para ella, porque mucha atención, la Fiscalía de España ha pedido archivar la causa que impulsó contra Shakira por un fraude fiscal en 2018. El Ministerio Público considera que no hay indicios suficientes de delito y remite el pleito por 6 millones de euros a la vía administrativa. Respira Shakira entonces en torno a este caso en España. Vamos inmediatamente también a compartir en el Café Mañanero nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hemos visto que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se sumó a la campaña en Cataluña. Recordemos que habrá elecciones autonómicas este fin de semana. Y en este caso, entre otros temas, Alberto Núñez Feijóo se refirió al tema de la inmigración. Y llegó también a asociar, ya lo citábamos al principio de nuestro programa como noticia, la inmigración en situación irregular o inmigración ilegal, como le llaman, con la delincuencia. Pienso que se equivoca Alberto Núñez Feijóo, apoderándose del discurso de Vox o de Junts o cualquiera de estos partidos políticos que se ensañan con los más indefensos. El tema de la inmigración, esté quien esté, es una situación muy compleja de llevar y se le hace un daño grandísimo generalizando. Sí, desafortunadamente se cuelan las mafias entre los inmigrantes, pero se debe tener el cuidado suficiente, la responsabilidad suficiente para no generalizar, porque repito, se le hace un daño grandísimo a personas que en su inmensa mayoría solo buscan un futuro mejor. Personas que infringen las normas, las hay en todas las sociedades. Las hay en Suecia, en Noruega, las hay en Francia, en España, por supuesto. La inmigración, si hay un colectivo de la inmigración, no puede ser la excepción. Entonces, ¿cree Alberto Núñez Feijóo que apoderándose del discurso de, quién sabe, de un sector de Vox, porque aquí hemos hablado, y no generalizo porque no son todos, lo hemos podido comprobar en este espacio, apoderándose del discurso duro contra la inmigración, va a sumar votos? Lo veremos en las urnas. Y por otra parte, en el monólogo de actualidad también vamos a remitirnos a lo que está pasando en Colombia. Es impresionante los escándalos de corrupción que se vienen destapando en el gobierno de Gustavo Petro. Si bien una de las banderas que tuvo este gobierno, por un lado fue combatir la pobreza y por otra parte combatir la corrupción, por eso se hizo llamar el gobierno del cambio, pues nada de eso. Se ha visto sobrepasado el gobierno de Gustavo Petro por los casos de corrupción. Y aparte de eso, se ha caracterizado por no gestionar bien, presentan los proyectos mal, sin el debido sustento de los presupuestos, y esto está ocasionando que las Cortes le tumben los proyectos. El más reciente tiene que ver con el famoso Ministerio de Igualdad, para el cual fue asesorado por Podemos en España. Mire cómo son las cosas. Se trata de un proyecto de la vicepresidenta Francia Márquez. Pues ya lo escuchábamos al principio en este espacio. La Corte Constitucional ha tumbado este ministerio, que conviene resaltar, los críticos lo han calificado como un proyecto burocrático, solo tenía puestos de trabajo y pocas acciones, además se ejecutan muy poco, de ahí que no son buenos tiempos para el gobierno de Gustavo Petro. Yo pienso que es una continuidad de lo que se ha venido viendo, lo que ha venido mostrando, poca capacidad de gestión. Escuchemos a Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, que ya la escuchamos al principio de este programa, pero para quienes llegan tarde, aquí está la senadora que además presentó la denuncia ante la Corte Constitucional. $300 mil millones, de los cuales 900 mil millones eran para puestos para repartir y apenas 400 mil millones para la inversión que se necesita para los colombianos. Con una vergüenza, y es que en todo lo que llevan tratando de implementar, llevan un 1.6% de ejecución de ese presupuesto. Lo que nosotros mostramos es que el gobierno nunca mostró un estudio de impacto ambiental sobre este proyecto. Ojo, porque tampoco lo han mostrado ni sobre el sistema de salud ni sobre la pensional. Este precedente muestra que todas las reformas del gobierno están heridas de muerte. Todas las reformas están heridas de muerte. Ya las han denunciado también y vaticina entonces Paloma Valencia que se podrían caer estas otras reformas de Gustavo Petro. Ya esto no es porque no le voten, sino simplemente porque no se hacen las cosas bien. Por aquí encontramos otra de las voces críticas de Gustavo Petro, también perteneciente al Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Cae porque ni siquiera tuvieron en cuenta el impacto fiscal, lo que cuesta y dónde van a salir los recursos. Todo en este gobierno es improvisado. La ley 819 del 2003 obliga a tener en cuenta ese costo. Pero además, aquí se inventan ministerios por populismo y por politiquería, cuando lo que hay que darle a la gente es instrumentos para salir adelante, no basura populista. El Ministerio de la Igualdad se cae porque ni siquiera tuvieron en cuenta el impacto fiscal, lo que cuesta y dónde van a salir los recursos. Así de sencillo. Pues bien, vamos también a escuchar al presidente Gustavo Petro, que ha estado visitando algunas regiones de Colombia. Y no son buenos tiempos, ya le decía en algún momento, les decía en algún momento, porque hoy encontramos que el Consejo Nacional Electoral ha abierto una investigación a lo que es su campaña. El Consejo Nacional Electoral abrió, repito, una investigación y formulación de cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión del Consejo Nacional Electoral? Ojo, que así, atendiendo a lo que dicen las normas colombianas, si una campaña se demuestra que ha violado los topes, que ha sido financiada de forma irregular, perfectamente el presidente y, a su vez, la vicepresidenta en este cargo, perfectamente podrían salir del cargo. Pues bien, vamos a escuchar entonces al presidente Gustavo Petro. Así están las cosas, repito, por allá, por Colombia. Seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente, y ese comandante se llama el pueblo de Colombia. Ahí tenemos a Gustavo Petro, quizás evocando aquellos tiempos en el M-19, cuando fue comandante de esa agrupación guerrillera, grupo criminal, entre otras cosas, diciendo que es el comandante. Huye hacia adelante Gustavo Petro en medio de esta difícil situación y está empeñado en una reforma constituyente, cosa que se comprometió a no llevar a cabo. Porque es el guión que se vio en Venezuela, que se ha visto en Nicaragua, que se ha visto en otros países, para de alguna forma asentar un proyecto de izquierda radical. En este caso, asediado por los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que le tumba un ministerio, el Consejo Nacional Electoral, que le abre una investigación a su campaña, los escándalos de corrupción, que se multiplican en todas las áreas y en todos los orden, él se empeña en mantenerse. Y ya aquí lo dice, que él llegará. Otra cosa era su proyecto. Anteriormente era un poco moderado, se hablaba de su proyecto, que tenía que continuar un gobierno de izquierda. Y uno pues podría pensar que era alguien a quien él iba a designar, o los suyos, y ahora ya habla en primera persona. Así están las cosas en Colombia, momentos muy difíciles para Gustavo Petro, pero él huye hacia adelante y esto no es bueno para el país, porque si le va mal a Gustavo Petro, le va mal también a Colombia. La pregunta que nos hacemos es, ¿logrará Petro revertir esta situación? Muy difícil. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tengo entendido que está Adolfo Jiménez del Río, ya también con el tema político del día. Tema político del día en el Café Mañanero. A ver si vamos compartiendo con Adolfo el tema político del día. Y cada uno de los segmentos que tenemos hoy para compartir. Bueno, también está listo Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Parte de lo más comentado entre las últimas. Sí, sí, el calendario, que nos hemos enredado por aquí. El día de hoy en el calendario se celebra el Día de Europa, de igual forma que el 9 de mayo es conocido por ser el Día Mundial de los Calcetines Perdidos, mientras que entre otras las efemérides que encontramos en este jueves 9 de mayo, recordamos entre los aniversarios del día que la reconocida actriz estadounidense Rosario Dawson está de cumpleaños el día de hoy celebrando 45 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y ahora sí tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la movida legal que se ha generado en Colombia, ya que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron en la mañana de ayer la ponencia de formulación, imputación y formulación de cargos que marca el inicio de una investigación formal contra el actual presidente Gustavo Petro y su equipo de campaña por presuntas irregularidades en la campaña del 2022. Y es que el abogado del presidente Petro, Mauricio Pava, ha reaccionado inmediatamente, obviamente enviado por Gustavo Petro, calificándola como un monumental error jurídico. Eso sí, Pava argumentó que el Consejo Nacional Electoral carece de competencia para investigar al presidente de la República. De hecho, el equipo de defensa de Petro ha expresado su intención de impugnar esta decisión. Y además, entramos a analizar qué datos tienen para poder presentar esta denuncia contra Gustavo Petro, pues nada menos un extenso documento que contiene pruebas documentales y testimonios que apuntan a las irregularidades en el equipo del entonces candidato presidencial. Y es que uno de los puntos que destaca es la omisión de los aportes en especie proporcionados por la empresa Daily Cup, evaluados en 2,000 millones de pesos. Asimismo, revela una donación de FECODE y de la USO. Y es que FECODE habría aportado 500 millones de pesos al partido. Asimismo, la USO figura con una contribución de 600 millones de pesos confirmada por una auditoría de su Asamblea Nacional de Delegados. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué está tan enfadado Gustavo Petro si supuestamente es el inocente para que lo estén imputando y le estén investigando los dineros que entraron a su campaña? Y también nos preguntamos, ¿ese enfado de Gustavo Petro está demostrando que realmente sí podrían haber causado actos ilícitos en los dineros de su campaña? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, ahora vamos con un apartado, ya cerrando este primer bloque del Café Mañanero que corresponde a la primera hora. Cambiamos totalmente de tema, nos metemos en los deportes. Giovanni García está listo también. Nos compartía a primera hora ya el comentario. Más adelante, insisto, ya en Latino Deportes, volverá a estar con nosotros para hacernos un análisis mucho más amplio de lo que ha sido la clasificación del Real Madrid a la final del torneo de clubes más importante de Europa, la Champions. En una noche épica para el fútbol, otra vez el Real Madrid llega a una final considerándose de las últimas 10 participaciones en Champions, la sexta final que logra el equipo merengue. De una manera espectacular, en 2 minutos le dio la vuelta al partido, en el minuto 88 y el minuto 90, cuando perdía 1-0, cuando le habían anulado un gol, cuando tenía muchas más posibilidades que el Bayern Múnich, demostró un fútbol mucho más ofensivo. Las estadísticas lo dicen. Hizo en total 12 disparos a pórtico, por 6 del Bayern. Hizo además los 2 goles de 4 más 4 tiros directos, total 6 tiros directos a pórtico por 3 del Bayern Múnich. En total fueron 8 fuera de juego por 4 del Bayern Múnich. Si miramos, el 59% de posesión fue para el Real Madrid. Estamos viendo aquí las estadísticas oficiales del partido. por el 41% del Bayern Múnich. O sea, fue mucho más el Real Madrid, justo triunfador esta noche de la semifinal de la Champions. ¿Jugando a qué? Jugando a su estilo, a su estilo de atacar, de ir de frente. Y hay que premiar a una sola persona de verdad que se la jugó y terminó como con 5.000 delanteros. Se llama Carlo Ancelotti. De un sistema 4-4-2 al comienzo, metiendo a Bellingham abierto por la izquierda y metiendo a Valverde por la derecha y dos delanteros en el centro como Vinicius y Rodrigo, fue cambiando el partido. Y en el segundo tiempo Vinicius se cansó por zona izquierda de ser el alero izquierdo, llegó 7 veces superando los mano a mano hasta 3 y 5 defensas a la vez para convertirse en la gran figura del partido, la gran figura de la semifinal. Le faltó el gol, pero Neuer se lo evitó, porque Neuer hoy fue imparable en los remates de Vinicius, no así en los goles de Joselu al final, con un error a un remate de Vinicius, suelta el balón que le da en el pecho, o casi en el rostro, y viene Joselu de rebote y remata el empate. Y luego a un centro desde la izquierda, de jugadores del Real Madrid que en ese momento estaban cobrando un tiro de esquina. La pelota viene desde el centro del campo, abierta a la izquierda, donde aparece Rüdiger solo, mete el centro y Joselu solo entra también, no había fuera de juego. Estaban saliendo los jugadores del Bayern Múnich muy lentamente, el último fue el coreano que dejó habilitado a Rüdiger para tirar el centro. En consecuencia, remató en 2 minutos el Madrid al Bayern Múnich y no se fue a la prórroga. Y ha clasificado por 18ª vez a una final de Champions. Ha ganado 14. Ha perdido 3 y la 18ª será ahora el 1 de junio en Londres ante el Borussia Dortmund, que dio la sorpresa eliminando al Paris Saint-Germain. Un Dortmund que eliminó primero al Atlético de Madrid cuando era favorito el Atlético de Madrid y luego elimina al Paris Saint-Germain. No creo que tenga los galones del Real Madrid, no creo que tenga la capacidad para ganarle al Madrid, eso sí lo digo desde ahora. Es un equipo muy flojo en defensa, más flojo que el Bayern Múnich, pero la final es la final, habrá que esperar a ver cómo llega el Madrid, que no tenga lesionados, que al primero recupere los jugadores que tiene, porque es mucho más equipo, indudablemente, el Real Madrid que el Bayern Múnich y que el Borussia Dortmund. Estamos pues a puertas de la estrella 15, de la orejona 15 para el Real Madrid en Champions. Gracias, Giovanni García, con el comentario sobre el Real Madrid que llega nuevamente a una final de la Champions. Y cuando el Madrid llega a la final, a esta instancia de este torneo, casi siempre es para quedarse con el título. La orejona, así le llaman a el trofeo de la Champions. Suerte para el Real Madrid acudiendo a la épica, ¿no? Una demostración también de que no hay que rendirse en el deporte ni en ningún momento de la vida. Hay que luchar hasta el final. Es bien sabido aquí en España que hasta el rabo es toro, y eso es lo que hace el Real Madrid, luchando hasta el poco tiempo que le queda. Y Joselu, ¿no? Espectacular. Aplauso para Joselu. Enhorabuena a los hinchas del Real Madrid, que hoy lucen la camiseta. Cuando juega el Real Madrid, cuando les juega el equipo, normalmente sus seguidores se ponen la camiseta ese día y el día siguiente también, sobre todo si se gana, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar hoy en España. Bueno, el Real Madrid tiene seguidores incluso por otras partes, sobre todo en Latinoamérica, en Asia, en África. Es curioso, ¿dónde están los hinchas de los equipos europeos? El Real Madrid probablemente no va a tener seguidores en Francia, en Alemania, en Inglaterra, o por lo menos alemanes, ingleses. Normalmente son latinoamericanos, ¿no?